Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante. Sabemos que movilizarse en bicicleta por Bogotá no es tarea fácil. Es más, casi que podríamos considerarlo como un deporte extremo. Por eso decidimos preguntarle a las y los ciclistas urbanos sobre su experiencia en las calles. ¿Cuál consideras que es la infraestructura más eficiente para moverse, ciclorruta o vía? Bacataparlante. Es mucho más seguro rodar con carros que rodar en una ciclorruta en Bogotá. Las ciclorrutas tienen muchos baches y esto genera, digamos, que efectos adversos a largo plazo, como son problemas musculoesqueléticos en la columna, en la parte cervical, y digamos que puede llegar a causar inflamación de las meninges por el mismo, digamos, que la sacudida que la gente mantiene, digamos, en las ciclorrutas. La ciclorruta toca usarla, pero igual los automóviles deben de respetar 1.50 m al ciclista. Digamos, si Bogotá fuese una ciudad segura, yo andaría por las ciclorrutas, ¿cierto? Pero desafortunadamente no. Somos un vehículo, ¿no? Entonces creo que tanto el bicicarril es bueno, pero también que sea en óptimas condiciones. Y pues también uno usa mucho la vía por lo mismo, por toda esta inseguridad. Entonces, y pues nada, tenemos derecho en la vía. Si la ciudad asegurara que hay buena, o sea, hay buen control y seguridad en las ciclorrutas, se podrían usar. E igual es incómodo porque hay que brincar, es bicicross. La vía deberíamos poderla usar, eso sí, era cumplimiento real de la ley que tenemos como biciusuarias. Se debería poder usar y que los vehículos automotores respeten nuestro espacio, nuestro carril. Bueno, las vías también son nuestras, es nuestro método de transporte, nuestro medio de transporte. Si la ciclorruta está en mal estado, no hay ciclorruta, pues la calle también es para nosotros, no solo para los carros. Como que a veces es más esquivar personas que en la misma carretera esquivar carros. Lo que te digo, yo también puedo ir por mi vía con los carros, así también como tengo el derecho de ir por la ciclorruta, entonces ambos también. Si fueran unas ciclorrutas en mejores condiciones, sería interesante, pues en serio, que todos las usáramos. Por ahora, bueno, mientras que se pueda, claro, pero es que las que hay, obvio, siempre hay hueco, el ratero, parce. Mucho mejor, pues, andar entre carros. La verdad, si la ciclorruta es muy mala, mucho hueco. No, la verdad, no, la ciclorruta es muerte. Me encanta andar en ciclorrutas, pero ciclorrutas chimbas, no como ciclorrutas de esta ciudad que a veces, yo como fixero, a veces son muy, muy, como irregulares para entrar o para salir, entonces pues yo no me puedo andar pinchando cada rato. Siempre he pensado que es que, o sea, andar por la ciclorruta limita la velocidad que usted va. Los conductores, motociclistas, las personas del servicio público tienen que ser prudente como con el ciclista. La ciudad no está estructurada para el uso de las bicicletas. Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante.